Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La niña que estaba ya cursando el sexto grado, prácticamente ya para culminar sus estudios de educación primaria, y resulta que sus padres nunca la inscribieron en el registro civil. La niña, de una familia de medianos ingresos, estaba matriculada en una escuela bilingüe, en un municipio cercano a Tegucigalpa. Resulta que cuando ya estaba a mitad del último año para terminar sus estudios primarios, la directora de la escuela le requirió a los padres la presentación de la certificación de nacimiento. Los padres le indicaron que la niña no había sido inscrita. Llama la atención que generalmente cuando hacemos referencia a situaciones de indocumentación con menores de edad que carecen de existencia legal de su partida o inscripción de nacimiento, nos referimos a personas de escasos recursos y de un nivel educativo muy bajo. El ejemplo corresponde a padres de familia con mediana educación, con posibilidades económicas de hacer cualquier trámite de inscripción tardía. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.